No sé por qué no estás aquí conmigo. Amor, amor, amor prohibido. Entiendo que no tenga tiempo, pero que tampoco no me conformo yo.